50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del martes 10 de noviembre. No cobrarán impuestos municipales a los donantes de plasma. La iniciativa aprobada recientemente en el Consejo Deliberante determina la exención del pago de la tasa por servicios urbanos municipales a los contribuyentes recuperados de COVID-19 que sean donantes de plasma. La medida entró en vigencia ayer en adhesión al Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre. Quienes sean donantes y deseen acceder a este beneficio podrán hacerlo en forma remota enviando por correo electrónico a tasasum@laplata.gov.ar con el asunto solicitud de exención por donante de plasma. En el correo electrónico se deberá adjuntar el DNI del contribuyente, certificado emitido por la autoridad competente donde se acredite la voluntad de donación de plasma, número de partida y prepartida municipal del inmueble y documentación que acredite relación con el inmueble. Realizan la primera Feria de la Economía Social en Los Hornos. Impulsada por la Federación de Trabajadores de la Economía Social, se realiza desde las 9 de la mañana en la localidad de Los Hornos una Feria de la Economía Social. Habrá verduras frescas de estación, panificados, confituras, lácteos, pastas y artículos de limpieza, todos elaborados por trabajadores del sector. La actividad se desarrolla en las instalaciones del Frente de Peronismo de Base, en las que próximamente funcionará el almacén popular y las unidades productivas ubicadas en la calle 66, entre 133 y 134 de la localidad de Los Hornos. Un servicio que informa más cerca. Organizaciones ambientalistas protestaron contra el acuerdo porcino. Organizaciones ambientalistas, junto a partidos y movimientos políticos de la región, se movilizaron ayer desde Plaza Moreno hacia la gobernación para rechazar el acuerdo que el gobierno nacional busca firmar con China para implantar una mega factoría de cerdos en el país. El convenio iba a firmarse en agosto, pero luego fue retrasado para noviembre, y por esa razón se realizaron diferentes manifestaciones en distintas ciudades del país. Alertaron que un emprendimiento de este tipo traerá problemas para el medio ambiente porque, entre otras cosas, se necesitan grandes cantidades de agua, lo que después termina en agua contaminada. El cielo está parcialmente nublado en la región. La mínima para hoy es de 16 grados y la máxima de 26. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.